Con nosotros el presidente George Bush. Ah, bueno. Estamos todos. Les recuerdo que Germán Dafunquio, que es pelado, está con pelo en el día de hoy. Y acaba de entrar. Bush sobre el escenario. En concierto, donde el rock vive. Y si no puedo ver dónde voy, parece que me pasé. América, debo estar en América del Sur. Trompeta, casi bizarramente la está tocando George Bush, muy bien, un señor vestido saco y corbata con el tamaño de George Bush, con la careta de George Bush bien puesta sobre el escenario, haciendo así como redondelito con un dedo, con dos dedos y con otro dedo, introduciéndolo, enseñándolo a todo el público, y la gente que lo despide así.